24 horas de buena música. De buena música. Sabrosita 100.1 FM. 3, 25 minutos. En este 2025. Sonamos 24-7. Solo para ti. Sabrosita. Imparable.